Hay muchísima data, le vamos a dar la bienvenida también a nuestra operadora Belén Iliar. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo buenos bien? Días. Bien, bien. ¿También tuviste un fin de movido, Bel? Intensísimo. Intensa la cosa. Ya se siente la llegada del fin de año. Claro, es como que, bueno, a ver cuántos fines quedan y es ahí. Métele, métele. Se va poniendo fecha la cosa. Bueno, ¿vos qué anduviste haciendo? Que se pueda contar. La que no quiero contar no la voy a contar. Bien, fin de semana con todo, desde el viernes hasta el sábado trabajando mucho. Tuve un evento muy infortunado que fue que choqué, y entonces estoy como... todo se tiñó de eso. ¡Ay, no! Sí. Pero bueno, hasta acá llegué. Hasta acá. Eso, lo que no querías contar, no lo contamos. Entonces como que hice todo lo que tenía que hacer, pero con el peso del choque encima, entonces estoy como... recalculando. No dejé de hacer nada igualmente, pero bueno, esto está difícil. Pero sin consecuencias graves. Físicas no. Bien. Menos mal. Bien. Pero lindo fin de semana, mucha cosa igualmente, ¿no? Anduviste ahí con lo de Maca. Estuvimos recibiendo recital a la Macarena después de tanto tiempo que estuvo por el espacio, volviendo con en familia, con su perro, con su compa, con sus cosas hermosas. La familia la fue a ver, la tribu la fue a ver, a escuchar sus canciones que siempre son lindas y ella tan amorosa siempre en su decir. Estuvo lindo concierto, fue muy simbólico que volviera al espacio, uh-huh. Estaba hermoso. Muchas recibirla. Emociones. Sí, hermoso recibirla. Y el fin de con el Quique Zavala, que también otro hermoso de la zona que... Familia que musiquera, también. ¿No? Eso, todos, la Silvi Zavala. Esas familias que hacen el aguante, tal cual. Sí, todos cantan sí. Hermosísimo. Sí, un lujo. Hermosísimo. Ellos, gente de Concarán. Así es, claro, ¿no? Concarán, pero y Peñero viejo y así serenateros viejos todo. Estaba Don Zavala, que se emocionó cuando cantaron ahí una canción muy muy bella, ¿no? También re lindo. Y pasa mucho con estos artistas que se van a la ciudad y que extraña la tierra, la familia. Entonces, bueno, ahí surgen estas composiciones y bueno, hermoso. Sí, la familia siempre rindiendo el homenaje a ese papá que es como el estandarte de la familia. Sí. Siempre hay una canción para el cucho. Sí. Impresionante. Lindo. Bueno, vos sale más con el teatro. Sí, me fui para Luyaba, dimos función de Norma, estuvo muy lindo, nos recibieron allá la grupa transfeminista Las Catas, nos trataron súper bien, así que bueno, ahí se dio Norma su tercera función y después se armó un debate, che. Se armó el debate después de la teatro debate. Me gusta ahí. Ahí los chicos diciendo que no encontraban espacios para dialogar, las chicas diciendo, chicos, júntense, hay que revisarse. Claro. Y bueno, muy, muy lindo, muy interesante la movida, la verdad. Y muy importante porque, a ver, parecen cosas aisladas, pero venimos de una cantidad de femicidios, venimos de dichos de la ministra, donde nos culpa a las mujeres, ¿no? De ser asesinadas, somos nosotras mismas las culpables, o sea, de dichos tremendos, ministra Patricia Bullrich, que, bueno, tuvo un montón de repudios de parte de organizaciones, de referentes sociales, políticos. Por eso son necesarias estas acciones, ¿no? También, total, aunque parezcan sí. Chiquitas, en cada espacio en donde estamos, juntarse a hablar, a reflexionar, a pensar. Y sí, porque viste que recién cuando estábamos también repasando el programa hablábamos de estos, de lo que se habilita, ¿no? Uh-huh. Estos discursos de odio que se habilitan y que habilitan un montón de cosas que no están buenas como sociedad. Y bueno, está bueno pensarnos, revisarnos, bueno, para reflexionar. Así que muy linda la función, muy linda la jornada. Bien, de todo. Bueno, y ahí nosotros también el sábado que conocimos la radio San Javier. Qué bueno. Una radio hermosa, nos recibieron ahí los compas de esta radio. Participamos 5 radios de aquí de San Luis, La Biblia Nos Cuenta, de Los Molles y de Entia. Y detrás la estuvieron los compas de Las Chacras, de FM Sierras, y bueno, los locales, ¿no? Hablando sobre democracia, esta vez adelantó una semana la colectiva que se hace siempre el último sábado de cada mes, pero como el fin de que viene hay elecciones, bueno, íbamos a hablar de un tema que por ahí rozaba, pero curiosamente cuando hablamos de democracia prácticamente no hablamos de las elecciones. Miren, nos fuimos un poco más allá a pensar la democracia de una manera integral, ¿no? No solamente como la cuestión de los partidos o de las elecciones, sino los espacios democráticos, cómo se construye y se fortalece la democracia día a día, ¿no? Y en eso los espacios estos colectivos, comunitarios, cómo ayudan a fortalecer, importantísimo. Entre la dinámica de estos programas es que cada radio comparte 10 minutos de producción. Entonces, lo que tiene interesante es cada quien aborda desde una un aspecto distinto, porque es un tema bien grande y bien complejo. Y una de las cosas que fue disparador, digamos, en el caso de San Javier, compartieron una pueblada que se dio en 2017, donde el intendente que estaba en ese momento se robó la plata que era para la escuela, y fue la primera vez que el pueblo salió a la calle a manifestarse. Y bueno, y eso, el análisis que hacían las compas es que tuvo una consecuencia para quienes vinieron después, que tuvo que ver con que el tema de la transparencia en los fondos, por ejemplo, fue algo como el pilar de la campaña, ¿no? Y que tuvieron que cumplir a rajatabla. La gente de FM Sierra, por su parte, llevó hizo una producción muy interesante, que salió a la calle a preguntarle a la gente. Móvil, ahí en vivo hicieron un compilado de opiniones sobre qué piensan de la democracia. Y eso sí fue un poco, nos prendió ahí los faroles de alerta, ¿no? Porque la gente joven diciendo, para mí no existe, ¿no? Y la gente más grande haciendo alusión a que, bueno, son los derechos, prácticamente hablaba de derechos individuales, esto de que tu libertad arranca donde termina la mía, mucho de la cuestión de la libertad de hacer lo que uno quiere. Y hubo una gran ausencia sobre los derechos colectivos, por ejemplo, o el reconocimiento de que tenemos una forma de organizarnos como sociedad donde, bueno, hay acuerdos, hay reglas, hay conquistas de derechos, hay un Estado que organiza, más allá de la gestión que esté de turno, ¿no? Una idea muy liberal de la democracia. Qué fuerte, ¿no? Sí. Muy fuerte. Muy para reflexionar a todas las personas que nos interesa y nos preocupa, nos ocupa el tema. La verdad que, bueno, hay mucho allí para seguir. Bueno, y surgieron un montón de preguntas, ¿viste? ¿Dónde se aprende de democracia? ¿Viste? ¿Alcanza con le teníamos, hablábamos de la materia de educación cívica? Sí, bueno, y decíamos también el propio ejercicio, ¿no? Sí, el hecho de participar, sea en un club de barrio, sea en el centro vecinal, en una biblioteca, en una causa. Bueno, mucho, mucho hay para reflexionar. La verdad que está muy bueno el programa. Mañana a las 8 lo pueden volver a escuchar. Se va a repetir acá por Identidad Comunitaria. Y bueno, para también seguir profundizando. Hubo Feria de los Molles por el sur. Hubo la Feria de los Molles, sí, ayer. La gente se organiza ahí porque, bueno, el mes pasado se suspendió y el clima esta vez acompañó, así que estuvieron ahí compartiendo las compas de la Biblia con la gente. Festejando el Día de la Madre. Festejando el cantaba Día de la Madre. Cantaba la murga, me dijeron. Cantaba la murga, sí, que son como 30. Así es, la murga que ya viene fortaleciéndose hace un par de años y se va poniendo cada vez más linda. Así que qué sí, bueno. Se presentaban ellas. Muy bien. Decías el Día de la Madre, ¿no? El Día de la Madre, sí. Tomamos acá una noticia que subió en red y la verdad que compartimos, que en el Día de la Madre recordamos a Mariela Muñoz, pionera en la lucha por los derechos de las personas trans y la primer mujer trans en obtener la tenencia legal de sus hijes. Crió 23 personas. Su historia marcó un antes y un después en el reconocimiento de las identidades trans en el país. Mariela abrió caminos con amor y coraje, enfrentando la discriminación y el silencio con la ternura de quien entiende que maternar también es un acto político. Su legado vive en cada madre diversa que hoy celebra su día con orgullo y dignidad. Así que, bueno. ¡Qué maestra! ¡Qué ejemplo! Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días. Rogelio. Que dijeron Día de la Madre y yo digo, tengo que opinar. Soy opinólogo yo. Rogelio, sí. Era el momento para conocer a su mamá. Sí, sí. Bueno, ella hoy no pudo venir, pero yo la agasajé. Te cuento que cociné. No primera te vez. Puedo creer. Primera le cocinaste vez que por primera. ¿Qué sí. le hiciste? Hice unos huevitos duros. Me salieron espectaculares. Hay toda una técnica para eso, no es totalmente, fácil. Totalmente, sí, no te pueden quedar crudos. Si te puede quedar crudo, se te puede pegar la cascarita y se complica pelarle. Así que bueno, me pasó, tuve complicaciones, pero salió lindo el plato. Por primera vez le hiciste huevitos sí. duros, vale, y cocinaste. Le cociné, hice como una carita en el plato. Le puse los dos huevitos así, batido por la mitad, y corté una partita y le puse así la carita. ¡Ay, me muero! Hermoso estaba. Forma, con hermoso, hermoso, fresco, un plato fresco, todo. Palta y huevo duro. Paltita me recontra jugué. Sí, porque la palta está carita. Sí, pero sí. Bueno, yo soy tucumano, me gusta la palta. Bien. Le puse una paltita y le puse una aceitunita de nariz. ¡Ay, me muero! Sí, sí, ella quedó contentísima. Y te cuento algo más. A ver... Le regalé una bandeja de masas que me gané en un programa de acá de Identia. No te puedo creer. Me acuerdo que vos te habías anotado a todos los concursos de acá de los programas de Identia. Sí, sí, sí. Me gané, y te ganaste. Me gané el universo espacial. Quería no ganarme el asadazo, pero me gané una bandeja de masas. Ay, bueno. Hermoso saludo, beso a las chicas y a Leti. Me salvó no, porque no, viste no, que está brava la economía y bueno, con la manualidad quedaba como corto. Claro. Quedaba corto. Todo esto del el rollito del papel higiénico, lo que contabas vos como experiencia, capaz que quedaba un viste sabor ahí, a poco, sí, digamos. Que, claro, entonces bueno, yo le hice un plato. Me encantó. La mimé, estuvo hermoso, hermoso, pasamos qué lindo. Un hermoso día. No, sí. Rogelio la tiene que traer a su mamá, ¿eh? Sí, sí, Argentina tiene que venir y charlar un poco, porque sí. es fundamental hablar con Argentina, sí, yo sí, le sí. quisiera preguntar muchas cosas, viste, acerca de, bueno, cómo te fue criando. ¿Sabés qué los además? 12 años de tenerte upa. Fue complejo. Estuve leyendo un libro de micromachismos. Ah, se bueno, lo regalé a mamá. ¿A ella? O sea, yo lo leí, viste, y dije, por ejemplo, leí que un micromachismo que los tipos no cocinan. Ajá. Yo dije, voy a superar este obstáculo. Muy bien. Voy a revisarme día bien. A día. Bien. Preparé la comida por primera vez. ¿Ella cuando leyó micromachismos comprendió de qué se trataba? Y viste que hay algo de la vieja que tiene sí, como viste que le toca alguna fibra claro, feminista. Claro. Alguna fibra hay ahí, pero bueno, hay que buscarla. Hay que buscarla. Estar ahí, bueno, me encantó Rogelio que le hayas mimado a tu mamita. Hoy día de suscriptores. Hoy día de suscriptores. Qué bueno que lo traes a colación porque, mira, decíamos, la semana pasada hubo un montón de sorteos. Sorteamos como 6 entradas de todo tipo. Además, los viernes, lo de la Feria Franca y además... Los regalos de Origen Serrano. Los regalos de los lunes. Los regalos de los lunes, que a veces es Hafen, la cervecita de Hafen. Y hoy sorteamos de Origen Serrano. Sí, te puedes ganar una porción de canelones de ricota y verdura elaborada por Quitita. En Origen Serrano los podés conseguir. Espectacular. Sí, qué bien, ¿no? Hay que suscribirse. Hay que suscribirse. ¿Sabes qué? Una cosa que nos decían es no solamente decir cómo te suscribís, sino la importancia que tiene suscribirse en cuanto a el apoyo económico que estás haciendo a este proyecto comunitario, que es la primera radio comunitaria acá de Merlo. No es poco. No es nada poco para, bueno, seguir garantizando la independencia, ¿no? La pluralidad de voces. Algo muy, muy importante es que se hace entre todos y todas esta radio. Sí, además, yo también quería decir, digo, esto es un servicio que brindamos. Es un servicio. Porque vos prendés la radio y tenés entrevistas interesantísimas, noticias de actualidad, tratamos temas, ponemos en agenda, en debate, cuestiones que no se están hablando en otros lugares. Así que bueno, me parece importantísimo este aporte, ¿no? Exactamente. Y hay mucha gente que está participando de este proyecto colectivo, de esta identidad comunitaria, que no es difícil encontrar en otro lado, ¿no? Tenemos acá las voces, por ejemplo, de la comunidad boliviana, tenemos las bibliotecas populares que están haciendo sus programas también acá. Hermoso. Personas con discapacidad, Radio Gamer, que tienen su voz también acá. Bueno, muchísimos programas de literatura, de música, la música también, que no suele ser la que se escucha en todos lados, sino hacemos también ese laburito, hay artistas locales, ¿no? De buscar la música de nuestros artistas. Así que hay mucha, mucha tarea. Mucho detrás. Trabajo. Mucho trabajo. Porque vos, Pamelita, te encanta el trabajo. Me encanta. Todo el tiempo está allí. Así que bueno, es así, ¿no? Bueno, Rogelio, no se vaya. Feliz Día de la Madre, Belencita. Claro. Ay, Rogelio, a mí me da mucho placer verlo usted siempre. Apa. Gracias, gracias. ¿Esa palabra? Sí, placer. Apa. Bueno, me hace bien. Declaraciones. Ya, un poquito fuerte para esta hora de la mañana, pero me da bueno, satisfacción. Claro, gracias por eso, porque sea recíproco al menos. Sí, ¿no? sí, total, o sea, total. No, recíproco. Me encanta. Hermoso. Qué piropeado que es Rogelio, ¿eh? Siempre liga el tipo. Sí. ¿Qué cosa? Sí, porque cosecha. Sí, tiene bueno, o sea, sé realmente que soy un tipo que desparrama facha. Sí. Ya se lo sé, claramente lo sabe. ¿Sabés que mis sobrinos el otro día me dijeron, che, vos estás enamorado de la turca? ¡Apa! Me pusieron en jaque, dijeron algo tenés con la turquita vos. ¡Apa! Che, la turca está callada. Mirá, no arme que quilombo. La turca avanza, La turca avanza. ¿Cómo avanza con esos tacones, no? Le mandamos un beso. Le mandamos un beso a la turca también. Tal cual. Rogelio, ¿le parece que nos vamos a un temita musical? Vamos. Vamos nomás. Ya volvemos con más aire fresco hasta las 12. No se vayan. Santiago, yo aprendí lo que es una trunca flor. Si se trata de la doble, bien sacherita y el menor, le anda faltando un bombisto y un violín sonador. Monte quemado a Villa Unión, este compuesto canté taloneando. Mi caballo ya hacia Tulumba enderece, entré por Córdoba Norte y ahí nomás me quedé. Con la macha que me alcé en Dianfunes, sí señor, me he puesto ya hasta las uñas con el vinito pateador. Se me travió una alpargata chiniteando sin Dios. Se abre el revoleo las chuncas con samba, gatos y demás, pero me he quedado con ganas de zapatearlo hasta aclarar. Hoy lado me viene fuerte con yapa y maquerendo.

si estabas sombras. Volvemos en este aire fresco, 9 de la mañana con 41 minutos y ya estamos en la primer comunicación telefónica de la mañana con Gastón Fonseca, concejal de aquí de la Villa de Merlo. Buen día, Gastón. Celeste y Pamela, te saludamos. Buenos días. Hola, hola, ¿ahí nos escuchás? Hola. Sí. Ah, ahora sí, ahora sí. Bueno, Gastón, gracias, siempre a disposición y siempre, bueno, con ganas de hablar de las cosas que suceden en el Consejo Deliberante. Y en relación a esto, preguntarte acerca de lo que sucedió el jueves de la semana pasado. ¿Qué implica esta prórroga en la emergencia pública respecto a la emergencia económica, social, administrativa y financiera? Bueno, es una ordenanza bastante grande y que en el último tiempo el oficialismo la viene, bueno, votando, presentando cada dos años, ¿no? Que es el periodo que tiene y se prorroga. Que lo fundamental, el eje principal, digamos, de todo esto, es evitar la embargabilidad de las cuentas del municipio por eventuales litigios o juicios con sentencia, ¿no?, que puedan caerle al municipio, más en el contexto socioeconómico que se vive, ¿no? Y bueno, la embargabilidad de la SUEL de las cuentas o de las cuestiones patrimoniales. Este es el gran objetivo grande que tiene detrás de todo esto, y que nosotros, hay que decirlo, en otros momentos, porque uno, por más de que dicen que nosotros ponemos palos en la rueda, nosotros hemos acompañado en otros años, en otras conformaciones en las que yo he estado, la emergencia económica, porque bueno, es una herramienta que su objetivo principal buscado era eso. Lo que nosotros tenemos que entender ahora, en realidad, es que por qué la oposición no acompañó la emergencia económica es básicamente porque los argumentos principales por los cuales se solicita la emergencia económica a nosotros no nos constan. Esto es baja de la coparticipación a nivel provincial, por obviamente menor recaudación impositiva, y también baja en la recaudación de las tasas municipales, ¿no? Donde esa es la, así dice la nota de elevación. Hay una cuestión que hay que ver. La oposición siempre está dispuesta a dialogar, a ayudar con la famosa gobernabilidad del municipio, pero siempre y cuando las cuentas están claras, y las cuentas no están claras. No tenemos acceso a los balances. Se ha vuelto a posponer la visita de la Secretaría de Hacienda al Consejo Deliberante para que rindan cuenta acerca del presupuesto, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las principales por las cuales la oposición no acompañó, y la verdad que, bueno, lo hemos expresado en los medios, en la sesión habló muy bien la concejal Virginia Morales, y bueno, también el concejal Daniel Rubé, que dieron el punto de vista de lo que ellos veían en comisión, ¿no? De que es difícil apoyar o que nosotros acompañemos este tipo de medidas si los números no están a la vista, ¿no? Claro, fundamental, ¿no? Como para que esto se pueda justificar, tener acceso a esas cuentas. ¿Hay algún fundamento nuevo de cuándo van a mostrar los balances, esa cuenta? ¿Se vuelve a decir algo respecto a eso o sigue silencio de ultratumba? No, en silencio de ultratumba, en los pasillos. Ellos, hay mucha demora, aunque en las sesiones y a nivel público lo relativizan. Dicen que es una demora normal de los formalismos. Yo entiendo que puede existir alguna demora que a veces se le escape a lo rígido que son las leyes, ¿no? Pero hay que ver que ya la demora es flagrante y es muy grande. Estamos hablando de dos incumplimientos, no solamente a la ley provincial de régimen municipal, sino a las ordenanzas municipales de presentación de balance. Los balances tienen que ser presentados por trimestre, y cuando cierra el trimestre tienen 30 días para elevarlos. Que eso, bueno, es exigente, pero entendemos que a veces se puede extender un poco más. El tema es que se deben tres balances, o sea, el 75% de todo el 2024, y del 2025 no han presentado ninguno, y ya tendrían que haber presentado dos. Y la ley de régimen municipal establece que cuando cierra un año, o sea, el año 2024, por decir algún ejemplo, hay tiempo hasta el 31 de marzo del 2025 para presentar esos balances, que se llama la famosa cuenta de inversión, que eso va al Tribunal de Cuentas de la provincia y el Tribunal de Cuentas después, con su dictamen, lo eleva a la municipalidad, al Consejo Deliberante, para que sepamos, bueno, cuál es el análisis que ellos han hecho. Eso tampoco está. Entonces, estamos hablando de una demora muy grande. Entonces ellos dicen, bueno, las cuentas están abiertas, está todo claro, pueden pasar a revisar, pero así no es el mecanismo. O sea, estos muchachos se piensan que son patrones de estancia o que no. Vivimos justamente los radicales, que son republicanos y todo eso que les encanta hablar. Tendrían que saber que hay una división de poderes, y yo no, como concejal, más allá de que tengo derecho a controlar algunas cuestiones puntuales, los balances tienen que ir al Consejo Deliberante. El Consejo, en su seno, en su institucionalidad, es el que tiene que tener este lugar. Uh-huh. Pero bueno, forman parte de las tantas incongruencias que tienen estos temas que se están hablando, ¿no? Claro. Gastón, concretamente esta emergencia económica, social, administrativa, financiera, ¿tiene algún correlato para el pueblo, para la comunidad? Mira, lo más fundamental es lo que te comenté, ¿no? Uh-huh. Si hay la inembargabilidad de las cuentas, de acuerdo a algunas leyes nacionales, lo patrimonial, si hay una nueva sentencia en contra del municipio, el municipio tiene que ver si en el ejercicio presupuestario en que cae la sentencia lo puede cubrir, y si no, pasa al ejercicio del año siguiente. Lo fundamental de esto, y acá están las inconsistencias de lo que se habla, es que eso es puntual, pero la ordenanza tiene como grandes objetivos la contención del gasto público. Obviamente, si estamos hablando de emergencia económica, hay una contención. Habla sobre la renegociación o rescisión de contratos de locación y servicios como herramientas, ¿no?, para favorecer, generar herramientas para favorecer la recaudación y los servicios públicos, que eso en la misma nota de elevación el municipio nos deslizó como que estarían pensando en hacer una nueva moratoria. Yo digo que esos objetivos, que ya las ordenanzas las vienen trayendo anteriormente, son totalmente inconsistentes, incongruentes con la realidad que plantea el municipio. Te hablaba yo recién, rediscusión, renegociación de los contratos de locación de servicio. ¿Cómo nosotros vamos a acompañar eso si no sabemos cuántos empleos contratados tiene el municipio? No los blanquean, uh-huh. Solamente sabemos lo que es planta permanente, pero no muestran cuántos contratados, cuánta gente negro está trabajando, que cada vez son más. Uh-huh. Cada vez hay más gente y la gente lo ve en la calle y los vecinos nos preguntan. Te hablan de contención del gasto público, pero ahora el municipio ha presentado el 30 de septiembre el presupuesto del año 2026, donde de aproximadamente 9.700 millones de pesos, donde para gestión, vos viste, estuvimos tratando mucho el tema del agua, hablaron uh-huh. de estatizar el agua, de trabajar el agua, de laburar eso. Los fondos para la gestión del agua en el presupuesto son el 0,11%. 0,11%, cuando la Secretaría de Comunicación, de Prensa, de Eventos y todo eso que es un gasto que no es exclusivamente necesario, es de un 4%. Es más, han inflado el gasto de la Secretaría de Comunicación a lo que era años anteriores, que era aproximadamente el 1% del presupuesto. O sea, te hablan de contención del gasto público, pero te aumentan un 200% el presupuesto para la Secretaría de Comunicación, que ya sabemos las dificultades y uh-huh. los reclamos que han hecho los sectores de comunicación de la Villa de Merlo y cómo se usa eso como un aparato de coerción y partidario. Uh-huh. Cada vez hay menos sueldo para salud, para la salud municipal, los CAPS. Entonces, aumentás por un lado para organizar eventos y para tener plata para disciplinar con la pauta, claro, o pagarlo los trolls que dando vuelta en municipio, pero no hay plata para gestión del agua. Uh-huh. Entonces, ¿cómo querés que acompañemos la emergencia hídrica con esos argumentos? Entonces, sí, hay muchísimas inconsistencias y cosas que no están claras. Entonces, uh-huh. además, y esto lo dijeron mis colegas Virginia Morales y Daniel Orue, que lo hemos charlado con algunas personas de a pie o proveedores, que cuando tienen alguna dificultad con el municipio, como ya sabemos que vocación de diálogo y mediación no tienen, le dice, judicializa. judicializada en contra del municipio. Entonces, esta cuestión de embargabilidad de las cuentas no es solamente porque hay que proteger al municipio de, por ejemplo, el fallo Mercado, sino también es patear para adelante un modus operandi, básicamente, que tiene el municipio, que como no le gusta bajar un cambio, no le gusta dialogar, si hay algún problema con algún privado, con algún proveedor, con lo que sea, dice, bueno, judicializa, haceme juicio. Además, y porque así sabemos que es un grupo de abogados, básicamente, ¿no? También. Sí, bueno, pero el abogado a veces está acostumbrado al litigio, pero también claro, hay muchos abogados que se han incursionado en eso de la mediación, que es una herramienta prejudicial, no lo dicen las personas, nosotros, que han ido a hablar con algún funcionario, y eso claro, nos consta. Entonces, me parece que hay mucho oscuro detrás de esto, que cuando una emergencia económica discutimos todo con claridad, mostramos todo, es realmente todo lo contrario, ¿no? Todo turbio. Gastón, muy claro como siempre, seguramente te volvemos a llamar estos días para que te vengas al piso y seguir profundizando en otros temas que se están abordando en el Consejo Deliberante, pero bueno, esto nos parecía urgente para poder difundir este día lunes. Muchas gracias por la comunicación. Por favor. Muchas gracias a usted y a disposición cuando quieran pedir a piso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos. Hasta luego. Con Gastón Fonseca, concejal de aquí de la Villa de Merlo, acerca de qué implica esta emergencia social, administrativa, financiera y económica que fue aprobada el día jueves en la sesión del Consejo Deliberante. Tenemos unos minutitos para un poquitito más de información. Patricia, ¿cómo le va? Ay, este señor habla de abogados y le delimita. Litigio, y tenés una noticia ahí vos, ¿no? Del abogado. ¿Cómo querés que te la... Mira, te la doy, porque vos sos de esta noticia, pero... Tremendo, porque también se hizo público el día viernes. Saben que los viernes nosotros le damos más lugar a lo cultural, por eso no lo abordamos, pero se hizo, por lo menos se instaló una pregunta que le instaló el Corredor Noticias, y la pregunta es si un abogado del municipio de Merlo está involucrado en un hecho de violencia de género. Y eso tiene que ver con que se viralizó en las redes, bueno, la foto de este abogado, y a través de mensajes circuló que en distintos ámbitos locales que un abogado se desempeñaría la gestión municipal, habría sido detenido en la ciudad de Córdoba por un presunto hecho de violencia. De acuerdo con las versiones que se difundieron, el letrado estaría vinculado y sería socio de la concejal María José Álvarez. Todo en familia. Todo queda en familia. Además, se lo identificaría como uno de los asesores legales de un programa municipal orientado a la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, denominado Mujeres en Red. Mirá cómo qué coincidencia, como que no encaja. Esto que justo que hablaba él de abogados, de litigio, no encaja, pero... Tengo algo más. Pasame ese celular porque estuvo pasando la Pink Party. No. Ay, te lo pido, por favor, hablando de fondos públicos. Qué divino lo que hicieron. Cortaron las calles del centro merlino para que baile zumba la mujer del intendente interino. Ay, qué hermoso. Caos vehicular, poca convocatoria y un show financiado con fondos públicos. Pusieron de todo. Un lío se armó, pero... No, la gente diciendo, ¿en serio? Todo para que la esposa del intendente bailara zumba frente a no más de 15 personas. Los sábados los vecinos estaban acostumbrados a los cortes de la Feria Franca de Ciprés, entre Pringles y Becerra, pero este mediodía la situación se desbordó. El municipio cerró la calle Juan Videla frente a la Plaza Marqués de Sobremonte para montar un escenario, sonidos y presentadores, todo un despliegue con recursos públicos. Es decir, es un espectáculo más que familiar, o sea, no era comunitario, ¿no? Ay, me encantó el nombre que le puso Pink Party de Zumba. Era un evento solidario para la prevención del cáncer de mamas. Qué divino, o sea, bailar Zumba con conciencia era, ¿no? Bueno, y en esa misma línea de lo que planteaba también recién el concejal Fonseca, que esto está financiado por nuestro presupuesto, por el presupuesto municipal. Total, fondos públicos, o sea, nadie dice que se están usando las cosas y de repente capaz que esta Pink Party nos salió una fortuna. Sí. Mira, lo que más me llama la atención es cómo le prestan la plaza, ¿no? Sí, o sea, echaron a los artesanos, echaron a la feria, no le dan a los estudiantes, pero divina, la primera dama tuvo su Pink Party. Pink Party. Muy bien contado y narrado. ¿Viste? Patricia, bueno, acá, este señor, Fonseca, me hizo llamar la atención porque digo, sí. Fondos públicos, taca. Ligué todo, claro. Abogado, taca. Ahí nomás buscaste una con otra y te tiro una más que tiene que ver con la economía, hablando de emergencia económica. Decime. Hay más, claro, porque la crisis golpea fuerte el comercio en Merlo. Es peor que la pandemia, dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Flavio D'Angelo, que advirtió sobre la caída de ventas, la escasez de dinero en circulación y la presión impositiva. A simple vista se percibe la disminución de clientes y el bajo movimiento turístico en la localidad. Mira, creo que no hay comercio. Mira, acá me indigno, porque esto no es hoy en el día de la estadística, esto no es una estadística comprobable. Porque la semana pasada tuvimos un 80% de cupo de todo turismo. No lo puedo explicar muy bien, no tengo datos concretos. Por eso vamos a estar hablando con ya el compañero que vino, ¿no? Ya está acá, Fernando Fran. Pero bueno, hay mucho para reflexionar respecto a las estadísticas. Está la realidad, que es que uno hable con el que hable y lo ves en la calle, no hay gente circulando y todos los comerciantes la están pasando fulero porque no hay circulación de dinero, ¿no? Y por otro lado, lo que tuvo que ver con las estadísticas pasadas, que es la ocupación alta, que habría que ver a qué sectores encuestaron. Claro. ¿No? Además, me encanta, porque ellos deben balance desde el 2024, 2025, pero te hacen una estadística de turismo, cupo completo, al día. Arriba top 10, 5 estrellas, ¿no? ¡Qué divino! Sí, bueno, viene completita la cosa. Nos queda una noticia más que llegamos. Yo creo que sí, tenés unos minutitos. ¿Cómo sos de rosquera con las noticias? No, una cosa increíble. Pero escúchame, tiene que ver con algo que informábamos a la mañana, con el incendio en Tras la Sierra. Entonces, para sí tenemos por lo menos una base de información local. Sí, sí, me encanta, compartilo. Sí, bárbaro. Compartimos un audio entonces que nos acaban de mandar, que es de la jefa de bomberos de San Javier. Nos mandó la gente de la radio San Javier, así que les agradecemos y escuchamos. Hola Chato, buen día a toda la audiencia. El incendio que comenzó ayer alrededor de las 3 de la tarde, a la noche logró ser contenido con perímetros inestables. Trabajaron 100 personas entre bomberos, agentes técnicos, civiles, defensa civil, seguridad ciudadana de la población, seguridad ciudadana de San Javier. Trabajaron cisternas de la Municipalidad de La Paz, cisternas de la comuna de la población, cisterna de la Municipalidad de San Javier, trabajó personal del Plan Provincial Manejo del Fuego, trabajó personal del DUAR, personal de la Patrulla Rural, personal de la Departamental San Javier. Bueno, como te decía, a la noche se logró contener el incendio. Se quemaron 26 hectáreas aproximadamente. Hoy se sigue trabajando. Hay 40 bomberos apostados en todo el sector del incendio y vamos a seguir trabajando durante todo el día hasta asegurar los perímetros. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de la jefa de bomberos de San Javier, Karin Coepli. Bueno, nada, manteniéndonos con toda la información actualizada acerca de este incendio. Ahora sí, no sé, los saluditos que hay para Patricia Chuchi, para Rogelio, ¿no? Tenemos acá el enamorado de la madre de Rogelio que está

Jardín de Coti tenemos todo lo que necesitas para tu jardín o para tu interior. Productos orgánicos, todo tipo de sustratos y una hermosa variedad de macetas. En Instagram, el Jardín de Coti. Teléfono 2656-401343. Dirección Ruta 5 al 200. Choperas y barras móviles Hafen. Tu fiesta, nuestra bebida. Cerveza artesanal Hafen. También con gin, tonic, vermú y tragos. Mándanos un WhatsApp y charlamos sobre todo lo que necesitas. Anota 549-2664-852835 o al 549-2664-299-329. Hafen, cerveza artesanal desde Merlo, San Luis. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Ya estamos al aire en este bloquecito y estamos con nuestro columnista Fernando Fran. Bienvenido, ¿cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! No es hoy mi cumpleaños. No es hoy. Gracias. Un gusto, che, venir al estudio de Identidad Comunitaria. Hacía varios días que no andaba por acá. Siempre nos pasa con los columnistas que, como son un montón, bueno, se va estirando ahí un poco en el tiempo, pero bueno, nos encanta poder reflexionar con cada uno de ellos. Y sí. Este temón, ni inteligencia ni artificial, así lo planteó el Fer. Y bueno, la verdad es que le dimos una consigna, Mariano le dio una consigna que tenía que ver con el día de las estadísticas, pero esto puede salir para cualquier está lado. Bueno, ¿no? Está bueno, yo no sabía que existía. Hay día de todo, digamos. Hay día estuve de hablando todo, con mis hijos de esta cuestión del día de la madre, día de la familia, día del hijo, día del padre. Sí. Y todas las confusiones y sentimientos raros que genera toda esta cosa de generar un día para vender regalos. Bueno, ¿qué va a hacer? El mundo en el que vivimos. Sí, inteligencia artificial, entre comillas, habíamos dicho la otra vez. Ahí está, que dice, viva la inteligencia artesanal. La columna pasada estuvimos hablando sobre educación y plataformas, digitalización de la educación. Estoy haciendo un curso ahora del INET, del Instituto Nacional de Educación Técnica, que está bueno el curso. Y ahí estuve viendo algunas profundizando esa lectura. Pero del libro que conté, este que se llama Lector Vuelve a Casa, lo traje la otra vez, lo terminé de leer después, y me quedó medio fuerte una cuestión de mi trabajo, de descomputarizarlo. Así que estoy trabajando mucho en papel, estoy desempolvando libros, estoy imprimiéndome algunas cosas que necesito leer con atención y recuperando ahí un poco de lecturas. Uh-huh. Y esto, que es la Sacha impresora, que es... Lo analógico, volviendo a lo analógico totalmente. Una tecnología, como dice Bullrich, una filosofía muy interesante, una tecnología muy interesante que es la virome y el papel reciclado. Sí. El papel reciclado que consigo. Se y escrito en papel reciclado. Vos sabés que para el curso este del INET, para hablar de tecnologías en el ámbito educativo, en vez de hablar de inteligencia artificial y de pantallas, antes de hablar de internet, está buenísimo que hablan sobre qué significó la fotocopia. Uh-huh. En el mundo universitario, que fue un acercamiento, una popularización, volver mucho más barato textos importantes. Esa es la parte positiva, y la parte negativa de que los textos perdieron el contexto. Perdieron el contexto de los pedazos de libros, por más que esté puesto ahí, sí. En general los leíamos y se nos olvidaba el autor. Esta cuestión de tener un libro, uh-huh, y la materialidad y la tapa, la contratapa, la obra completa, ¿no? Claro. Porque a veces es, bueno, la fotocopia de un capítulo específico. Exacto. Sí, sí, sí, uh-huh, sí. Y después de la fotocopia analizaban el PDF, que es algo... yo soy... terminé esto, soy viejo, cumplí muchos años. Yo terminé la universidad hace más de 20 años. Y después, como el PDF digital reemplazó la fotocopia, que es mucho más barato. Después hay que ver en el mundo universitario, el otro día veíamos... la cantidad de alumnos que no tienen una compu. Ahora, uh-huh, el tema del teléfono y, bueno, las dificultades para leer. Y las dificultades para la lectura atenta, que me parece algo que hablábamos el otro día de la relación de la lectura como forma de desarrollar valores sociales importantes como la empatía, como la organización también. La también imaginación, es algo, decías. La imaginación, la sí. Sí, tolerancia, ¿no? También un poco, porque si no la cosa de lo rápido, fugaz, que casi no tengo tiempo ni para, sí, escucharte también. Tiene, sí, como otro ritmo, otro, sí, tiempo, sentarse a leer, concentrarse. Sí, sí, también estaba pensando ayer, preparando la columna de hoy, en el espacio de la radio, qué importante. Uh-huh. Como espacio de palabra más tranqui, más... Y todo lo que puede ser, sí, también. La otra vez les contaba... No, en la columna no sé, en la reunión. Charlas, en una reunión acá en la radio, que conseguí en papel un libro que había leído y que había impreso algunos capítulos, que se llama Manual Urgente para Radialistas Apasionados, que habla de todo lo que puede ser la radio, uh-huh, de todo el lugar que puede ocupar, desde el radioteatro hasta, por supuesto, la música, hasta algo que por ahí se esté organizando en estas semanas, que son las clases públicas, uh-huh, usando herramientas herramientas que nuevas. Trae Fer, es re interesante porque nosotros lo que vimos acá, un proceso casi a contramano de lo que quieren instalar, que es, bueno, la gente no participa, es apática a todo, y vimos que había un montón de gente con ganas de hablar, de decir, de contar lo que venía haciendo, o gente que por primera vez está, sí, haciendo radio. Y está buenísimo eso. Está, ¿viste?, buenísimo. Sí. Primero empezar a ver todo lo que ya hay en el territorio, y eso, y otras personas que no venían comunicando nada, que encontraron un espacio para poder hacerlo. Sí, sí, sí. Y eso despierta procesos de autoconocimiento, también, de reflexión, de animarse, de, uh-huh, meterse, y de disfrute también, de disfrute, sí, de aprender. Nos vamos a ayer la cuando tienda. Sí. Ayer cuando pensaba en el tema de estadísticas, hay un mito de la transparencia de los datos, que cuando todos los datos se puedan procesar por sistemas, se va a generar un conocimiento que va a ser superador del conocimiento limitado humano. Como que la inteligencia artificial, los que la venden, dicen que se está por generar, siempre se está por generar, hace varios años que ya estás por pasar, y tenemos para pensar que no va a pasar nunca, que va a aparecer algo que ellos llaman la inteligencia artificial general, que básicamente va a poder resolver todos los problemas de la humanidad presente y futuros, del cambio climático, de todo. No tienen empacho en hablar de educación, salud, economía, industria, arte, bla, bla. Como que todo vínculos, va a ser, ¿no?, de transporte, todo, logística, todo. Arte también, arte, ¿no? Y hablando de arte, a mí me gusta mucho el viejo Borges, que murió en 1986, o sea que no vio ni siquiera internet, pero escribió algunas ficciones que hablan sobre el conocimiento. Les traje, me copié, muestra la cámara, me sale eso. Buenísimo. Hay un texto de Borges, un cuento muy cortito, que es esto, y se los leo. Se llama Del rigor de la ciencia, como para hablar de estadística y de conocimiento. Y dice, del rigor de la ciencia. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de toda una provincia ocupaba toda una ciudad. Y el mapa del imperio ocupaba toda una provincia. Con el tiempo, estos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Este texto lo leyeron en un taller que tuve la suerte de compartir con los iconoclasistas, que plantean que quien hace el mapa lo hace con una intencionalidad y con una subjetividad, y que los mapas que hicieron los colonizadores los hicieron con ese objetivo. Uh-huh. Y los estados modernos también tienen objetivos que no tienen que ver con, muchas veces, con la cuestión comunitaria. Claro, para pensar mismo nuestros propios, sí, mapas, necesariamente tenemos que reducir, porque es como que esta idea de un mapa que ocupa el mapa, además de que ocupa el espacio, decís, la diferencia entre territorio y mapa es que en el mapa hay cierta información construida con determinado objetivo. Yo les decía antes, dentro del mundo del pensamiento de lo reciente, de esto de las plataformas, hay mucha gente que considera que el tema es que haya más datos, más sistemáticos y más completos. Pensemos esto como extremo, no sirve para nada. O le sirve a algunos, ¿no? Pensando en las intencionalidades de cuando se construye. Claro, pero ese mapa intencionado no es este, no es el mapa que replica exactamente, claro, el territorio. Si nosotros pudiéramos replicar en el mundo del procesamiento de datos la realidad del mundo, no serviría para nada. Esa es como una idea. Y Borges tiene un cuento también que se llama Funes. Hay uno que se llama La Biblioteca de Babel, que es, les leo un pedacito. Dice, El universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. La distribución de las galerías es invariable. 20 anaqueles a 5 largos anaqueles por lado cubren todos los lados menos 2. Su altura, que es la de 2 pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. La biblioteca de Babel, es este cuento, les leí el primer párrafo, habla de un espacio ficticio donde hay libros que replican al azar, y como son infinitos, está toda la literatura. O sea, no es copiar el territorio, sino que es combinar las letras en palabras de todas las maneras posibles, porque eso es infinito, y eso también es inútil. Y eso y cuando aparezca ese texto que dice algo que nos pueda servir, ¿quién lo dijo? No lo dijo nadie, lo dice el azar. Volvemos a hablar de conocimiento y de datos. Más datos no es mejor conocimiento. Eso sería como una primera aproximación a esto, que como lo hago más rápido para no demorar demasiado. Pero otro cuento de Jorge Luis Borges, Funes el Memorioso. Les leo el primer párrafo. Dale. Lo recuerdo. Yo no tengo derecho a pronunciar ese verbo sagrado. Solo un hombre en la tierra tuvo derecho, y ese hombre ha muerto. Lo recuerdo con una oscura pasionaria en la mano, viéndola como nadie la ha visto, aunque la mirara desde el crepúsculo del día hasta el de la noche, toda una vida entera. Funes el Memorioso habla de Funes, una persona que tenía la memoria perfecta, que todo lo que percibía, pensaba, veía, lo almacenaba en su memoria, con todos sus detalles. Y eso, que es lo que podemos haber deseado quienes estudiamos cualquier cosa, retener en la memoria, es el horror mismo, no sirve para nada. Y así lo plantea Borges, dice: nosotros de un vistazo percibimos 3 copas en una mesa. Funes percibía todos los vástagos y racimos y frutos que comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer del 30 de abril de 1882. Y podía compararlas en el recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una vez, y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la víspera de la acción del quebracho. Andá a saber qué es, ¿no? Pero como que no, esos recuerdos no eran simples. Cada imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etcétera. Podía reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. 2 o 3 veces había reconstruido un día entero. No había dudado nunca, pero cada reconstrucción había requerido un día entero. Claro. Es como el mapa, ¿no? A mí, yo cuando era estudiante y descubrí a Borges, me generó muchas cosas en la mente, y me acuerdo de haber soñado sobre estas situaciones hipotéticas. Y no por nada es un escritor muy, muy influyente. Uh-huh. Y cuando yo lo leí estaba bastante cancelado dentro de algunos ambientes intelectualoides de izquierda que yo frecuentaba. Era como que estaba mal visto leer al viejo conservador. Pero nunca me importó demasiado eso, que me digan los demás qué tengo que leer y qué no. Y con mucha atención lo había leído uno de los principales intelectuales del siglo XX, que fue Michel Foucault. Uh-huh. Michel Foucault tiene... Yo les traje también para mostrar este libro que se llama Las palabras... Un despliegue de libros impresionante. Las palabras... me vine con las hojas escritas y las palabras en las cosas, uh-huh. Que es como un juego, que el libro de Foucault se llama Las palabras y las cosas, para hablar de las palabras y las cosas. Y es un libro que refunda las ciencias humanas y sociales del siglo XX. Es un libro muy influyente. Miren lo que dice Foucault en el primer texto. en los primeros párrafos de Las palabras y las cosas. Dice, este libro nació de un texto de Borges. Nació de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento, al que tiene nuestra edad y nuestra geografía, trastornando todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria de lo mismo y lo otro. Mira lo que dice este filósofo, escritor. De hecho, hay un libro que dice que es usted, que es mucho más que un filósofo y que un escritor, que un texto de Borges le sacudió todas las estanterías y que ese sacudón permanecía. ¿Y cuál cuerno es el texto? Ahora queremos saber. Miren lo que es el texto, es espectacular. Dice, el texto cita. Borges hacía esto, citaba cosas que no existían. Uh-huh. Era un escritor de ficción que escribía simulando hacer una biografía, simulando hacer un ensayo, simulando, en este caso, hacer una enciclopedia, dice. El texto cita cierta enciclopedia china donde está escrito que, y ahí empieza la cita y es espectacular, los animales se dividen en... ¿No? ¿Cómo se pueden dividir los animales? Es decir, mamíferos, aves. Sí, sí. Miren cómo la enciclopedia china que imaginó Borges. Los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador. B, embalsamados. C, amaestrados. D, lechones. E, toda una categoría. Como que no les dejes spoiler. E, sirenas. Ah, listo. F, fabulosos. G, perros sueltos. No, H, incluidos en esta clasificación. Sería como los otros. Claro. Incluidos en esta clasificación. Y, que se agitan como locos. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etcétera. Muy bueno. M, que acaban de romper el jarrón. N, la última, que de lejos parecen moscas. Miren, que un filósofo del nivel de Foucault, que está escribiendo su mejor libro en su mejor momento, una de las mentes más poderosas, dice, perdón, leer, dice que este libro, Las palabras y las cosas, nació de un texto de Borges, de la risa que sacude al leerlo todo lo familiar al pensamiento. Todo lo que es el pensamiento se le sacude. Porque, ¿qué es esta clasificación? Es un delirio, es un chiste. Claro, claro. Pero, ¿qué dice? Que todas las clasificaciones son arbitrarias. Claro, que inventadas por alguien, ¿no? Que, y pueden servir que o no. Se pusieron de ¿Para, acuerdo. ¿Para qué cuerno sirve entender, etcétera? Bueno, etcétera, como etcétera, una... es muy bueno. Me trae como un debate, ¿no? Interno, porque pienso... algunas cosas son alevosamente casi que no sirven. Por ejemplo, todo lo que son las estadísticas políticas de los últimos tiempos no sirvieron para nada, más que para especular y manipular la opinión pública, por decirlo así, porque nunca le pegaron, ¿no? Entre comillas. Después pienso en el rubro, en otros rubros, ¿no? Como puede llegar a ser... Por decir, cosas vinculadas a la salud, donde uno dice, bueno, el porcentaje de personas que tienen determinada enfermedad y que por eso sería importante, estoy tirando cualquiera, como ¿no? prevenir o claro, poner determinado monto de presupuesto para abordar esa enfermedad, ¿no? Como pienso un poco en eso, que todo tiene un margen, esto de arbitrariedad, porque ahí existe una categoría que son cuáles son, por ejemplo, las enfermedades existentes. Claro, pero que consideramos enfermedad. Que consideramos enfermedad. Otra categoría que puede entrar dentro de lo que son los rubros de los presupuestos también, ¿no? Alguien inventó como esos grandes rubros, bueno, infraestructura, salud. Sí, sí, sí. Bueno, entonces se me surge esa contradicción que es entre lo necesario y no dejar de perder la conciencia de que toda categoría es construida. Y que toda la tecnología, hablábamos el otro día de la tecnología política, de la política, de la tecnología, que toda solución tecnológica a un problema social tiene una intencionalidad, tiene un propietario, lo digo en varón uh-huh. porque muchas veces lo es, y tiene una intencionalidad, y casi siempre o siempre hay soluciones a esos mismos problemas que vienen de otro lado. Por ejemplo, estuve leyendo sobre esta cuestión de la plataformización, que cuando estén todos los datos de los genes se va a poder diseñar toda esa forma de entender los problemas, se puede diseñar la vacuna que cure, es decir, pasemos en limpio, pensemos una propuesta concreta. ¿Qué cosas se pueden hacer con el conocimiento disponible que no necesitan plata, sino que necesitan organización social, uh-huh. necesitan conocimiento científico en términos de prevención? Yo en agricultura, que es lo que más estudio, tengo un montón de ejemplos. Y en salud conozco también porque me interesa y porque conozco gente, aprendo de gente que piensa y estudia uh-huh. Muchas, muchas más cosas. Les quiero leer la última cita, me vine el lector hoy. Bueno. Este libro que se llama Cuando el verbo se hace carne, lenguaje y naturaleza humana, de Editorial Cactus y Tinta Limón, de Paolo Birno, un pensador italiano, habla sobre un diálogo que tuvo Foucault, que leímos recién, con Noam Chomsky, una persona que a diferencia de Foucault vive todavía, es muy viejito uh-huh. y es una mente muy poderosa, y ellos compartían ciertas cosas, pero tenían perspectivas muy diferentes sobre lo que es el lenguaje, el conocimiento, la política, y en este libro relatan que una vez se encontraron en la televisión y el debate ese es apasionante sobre la naturaleza humana. Y Chomsky, les decía, Borges no llegó a ver la internet, Foucault tampoco, pero Chomsky sí. Chomsky vive hoy y es admirable la lucidez que tiene. Debe tener 90 y pico de años, no sé exactamente el dato. No importa, ahora no importa el dato. Por eso podemos decir, es un viejo sabio que hay que estudiar sobre medios de comunicación, los trabajos son espectaculares, y sobre lenguaje. Y como les decía, llegó a ver GPT-4 y lejos de... Miren lo que dice, es espectacular porque tiene que ver con lo que estamos viendo. Sobre inteligencia artificial, entre comillas, dice Chomsky: la mente humana no es, como ChatGPT y sus semejantes, una máquina estadística y glotona de datos y de cientos de terabytes de datos en pos de obtener la respuesta más plausible en una conversación o la más probable a una pregunta científica. Eso no es la mente. Por el contrario, la mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante. Miren la palabra. La mente humana es un sistema sorprendentemente eficiente y elegante que opera con una cantidad limitada de información. No trata de leccionar correlaciones a partir de datos, sino que intenta crear explicaciones. Dejemos entonces de llamar inteligencia artificial a esto y llamémoslo por lo que es y por lo que hace: un software de plagio. Uf. Ya que no crea, hablando de GPT y sus semejantes, dice, no crea nada, sino que copia obras existentes de artistas existentes, alterándolas lo suficiente como para escapar de las leyes de derecho de autor. Se trata del mayor robo de propiedad intelectual desde que los colonizadores europeos llegaron a América. Espectacular. Yo había leído el Chomsky para principiantes, un montón de libros de geopolítica, todo el análisis de los medios masivos, todas cosas muy interesantes, y cuando empezó esto de GPT-4 y empecé a escuchar y tratar de entender, como estaba, es muy difícil porque cuando un tema está todo el mundo hablando, es como la pandemia, decir, ¿a quién escucho? Claro. Y en un momento alguien mandó en un grupo un recorte, esto salió en New York Times en marzo del 23. Cuando alguien mandó, dije, claro, una persona que dedicó su vida a estudiar, y su vida a estudiar el lenguaje, la mente humana, algo muy específico, pero muy, muy importante, uh-huh. que le dijo, compartir no, no, todo. Más datos no importa. Por eso decíamos, el mapa no importa, la biblioteca de Babel no importa, más memoria como funnel memorioso no. Ni esto de, para hablar de estadística, que es algo que me interesa para el día de la estadística, dice: la mente humana no es una máquina estadística glotona de datos, de cientos de terabytes de datos. Cuando dice lesionar una correlación, ¿qué quiere decir esto? La correlación es cuando queremos que los datos entren en una idea. Y lo que se hace a veces en la puerta cerrada del espacio académico es tirar datos a la basura para comprobar lo que los investigadores, las investigadoras, exacto, suponían. Y desde los estados ni hablar, sabemos que el INDEC y todo eso. Que fue hasta cuestionado, sí, vimos acá de los trabajadores. Esto último quiero decir, para hablar de democracia y información, me venía escuchando en el auto al concejal que hablaba de que presenten los informes, los balances. Es cumplir la ley, es obvio. Es su trabajo. Ese tipo de información pública tiene que estar disponible. Pero el resto de la información privada, la información, no es que tiene que estar todo procesado, guardado en los datos. Hay muchas cosas del mundo de la vida que no se pueden meter en datos. Eso hay que decir para el día de la estadística. Muy bien, como síntesis. Y me hace acordar mucho, nosotros decimos en el programa de la colectiva, este programa no te resuelve nada en la colectiva. Esta columna no te resuelve nada. Te ayuda a preguntarte más cosas. A mí se me yo avisé. Ya estaba avisado. En la primera avisé que la idea era plantear preguntas. Y también habilitar un debate. Sí, total. Que nos sintamos en... No sé, yo cuando me metí en esto, les contaba, creo que en la primera columna, que hay como una cuestión de decir, solo podés hablar de inteligencia artificial si estudiaste experto, programación, claro. Si sabés todo, claro, la jerga. Eso y pasa decir, como en casi todo. Te como digo, ellos se están metiendo, claro, en todas las cosas, nosotros no nos vamos a poner a hablar de eso porque no nos interesa. Yo en mi caso sí me puse a estudiarlo, para entender, pero... Sin estudiar eso, se puede hablar de los impactos de esto, porque lo que sí sabemos, hablábamos antes de esta cuestión de la autovaloración a partir de la palabra y de animarse a participar en los debates y en la vida social y política, lo podemos hacer desde nuestro lugar. Que no vas a tener muchos datos, pero no importa, porque como dijo Chomsky, la mente logra cosas sorprendentes a partir de cantidades limitadas de información. Es importante que la información sea de calidad, eso claro. Sí. Gracias, Fer, por esta columna que no te resuelve nada y te hace pensar un montón. Sí, se me vienen un montón de aristas pensando en la inteligencia artificial, los modelos que propone, ¿no? Un montón de cosas ahí para seguir charlando. Para seguir dialogando. Nosotros nos tenemos que ir a una pausita. Ya tenemos una entrevista ahí en puerta. Agradecerte nuevamente, Fer. Y bueno, nos escuchamos la próxima columna para hablar de ni inteligencia ni artificial. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa. A construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad.

10:44. ¿Cómo nos gusta charlar en el corte? También la seguimos, ¿viste? Bueno, ahí lo estábamos despidiendo a Fer Fran, pero ya nos vamos a otra comunicación telefónica. Comentábamos al comienzo de este programa que estamos en un proceso donde se va a elegir, después de muchos años, a quien represente, quien sea nuestro defensor del pueblo. Y para eso estamos ya en comunicación con Cristina Maistegui. Cristina, buen día. Celeste y Pamela, te saludamos. ¿Nos escuchás? Buenos días. Sí, perfecto. Ah, buenos días. Bueno. ¿Cómo están? Qué gusto poder hablar con ustedes en esa querida provincia. Bueno, muchas gracias. ¿Vos te encontrás ahora en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, yo soy de la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Bien. Mi residencia en las afueras de la ciudad, en Villa Elisa, en una zona tranquila. No soy tanto de las grandes urbes. Así que prefiero contactar con la naturaleza, con el silencio, ¿no? No es fácil, pero intenta. Gran desafío. Bueno. Sí. Bueno, gracias por esta comunicación. Además de defensor del pueblo, podría ser una defensora del pueblo. Una defensora, claro. Sí, claro que sí. Totalmente. Fundamental la voz. Sí. Cristina, vamos a comenzar como por el principio, ¿no? Para poder entender qué es el defensor, la defensora del pueblo y qué importancia tiene. Parece la pregunta muy atinada, porque es una figura que no es propia del derecho argentino, ni siquiera desde la época de nuestra conformación como nación, sino que es una figura que se introduce recién en el año 1994 con la reforma constitucional. En otros países sí, por supuesto, venía de hace muchos años. Pero se ve en Argentina la importancia, la necesidad de acercar mucho más de lo que ya ocurría, digamos, en ese momento, acercar al pueblo, a la gente, a argentinas y argentinos, al Estado, a la administración pública, a los poderes. Porque evidentemente el tamaño, la complejidad de los procesos sociales y económicos. ¿Se corta un poquito? Se formen como canales paralelos que cuesta juntar. Entonces, se introduce en el artículo. ¿Hay alguna dificultad, Cristina? Sí, no se escucha bien. Se entrecorta ahí. ¿Querés que probemos con WhatsApp? No sé cuál puede ser la solución. Ahí se escucha. Mejor. Dale, ahí. Me voy a parar buscando la parabólica. Viste que te dicen donde se escucha, ahí hay que quedarse quieto. Sí. Ahí bueno, anda diciéndome, es muy importante que se pueda escuchar bien, porque la verdad es que son temas muy relevantes que ustedes están tocando. Hace muchos años que la Defensoría del Pueblo de la Nación está a cargo de un funcionario interno de la línea, por supuesto, que con mucho esfuerzo viene sosteniendo la gestión, pero no tiene el nombramiento hecho por el concurso y el aval del Congreso Nacional que se requiere para esto. Porque, como les decía, el defensor del pueblo o la defensora del pueblo tienen que acercar a la gente, al Estado, a la administración, y tienen que llevar la voz de los que no tienen voz. La defensoría tiene que acercar esa la voz de aquel que no puede llegar por sí mismo o por sus medios al Estado en sus reclamos. Por ejemplo, lo que hemos visto últimamente, los reclamos por discapacidad, que justamente la Administración Pública Nacional comenzó a revisar y a dejar afuera un montón de personas que tenían ese derecho ya reconocido. Y sin embargo, no hubo quien pudiera oportunamente prever que eso no ocurriera. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Uh-huh. La Defensoría del Pueblo de la Nación se ocupa de la defensa de todos los derechos humanos, de todos los derechos e intereses que están previstos y garantías que están previstos en la Constitución Nacional, pero además en los 10 tratados o convenciones internacionales que se incorporaron al texto constitucional en la reforma también, en el artículo 75, inciso 22. Bueno, no importan tanto los números. ¿Cómo estamos ahora con la comunicación? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, se escucha mejor. Bueno, perfecto. Servicios públicos, por ejemplo. Este es uno de los temas que también aborda la Defensoría, porque es una materia que está nacionalizada, ¿no? Que se regula a nivel nacional. Uh-huh. Y no es la misma comunicación la que se tiene en pleno centro de una ciudad o la que tiene un habitante que vive en las afueras, ni les digo las provincias más alejadas. Yo suelo ir mucho a los extremos, ya sea Jujuy o a Salta, donde a veces ni siquiera hay posibilidad de antenas, no hay pluralidad de empresas. Bueno, son claro. Todos estos temas también parte de los reclamos que la gente lleva y que a veces no tiene el canal para hacerlo, ¿no? Claro. Y lo que tiene de interesante es que una institución que es autónoma, entonces, el defensor, la defensora. Bueno, acá hace unos días tuvimos un ejemplo del defensor del pueblo de San Luis que omitió su postura, emitió acerca de una ordenanza que acá en la Villa de Merlo coartaba la participación ciudadana, y el defensor del pueblo hizo pública, digamos, su postura. En este caso tiene como importante esta autonomía, ¿no? Donde puede, donde dictamina y también poder comprender qué impacto tiene en términos de lo legal, cuál es la jurisdicción. Sí, exactamente. Tiene independencia funcional garantizada y no, el Defensor del Pueblo de la Nación tampoco responde a instrucciones de ninguna otra autoridad. Eso lo dice el texto constitucional en el artículo 86, pero también ha sido avalado y reafirmado en distintos fallos de jurisprudencia, donde se reconoce que gracias a esa, a ese perfil de independencia y de autonomía funcional, entonces tiene el deber de ejercer esa defensa de los derechos humanos del pueblo, de la población. Hay muchos temas en los cuales la Defensoría ha intervenido históricamente y muchos temas sobre los cuales, por supuesto, va a tener que intervenir en el futuro, porque evidentemente ahora en un contexto, digamos, de políticas económicas que son no son beneficiosas para muchos sectores de la población, por la vulnerabilidad que está generando en muchos sectores, evidentemente que hay un camino ahí para recorrer con bastante compromiso, con bastante urgencia, que bueno, esperamos que sea quien sea finalmente el o la que resulte elegido para este cargo por el Congreso Nacional, que pueda llevar adelante esa tarea tal cual como ustedes lo dicen, con independencia. Saben que es una figura que requiere un gran consenso político, porque exige una votación de ambas cámaras, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación, con 2/3 de los votos de ambas cámaras. Eso significa que tiene que tener más consenso que un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el juez de la Corte solo se exige con 2/3 de una cámara. O sea, para que se den una idea de también por qué cuesta tanto encontrar el momento, ¿no?, el consenso para que esa función se lleve adelante. Claro. En este momento confiamos que el proceso va a llegar a destino. Somos 76 postulantes hasta el momento, y de aquí a 15 días nada más la comisión encargada de esta selección, de esta difícil selección, dirá su dictamen. Finalmente va a ser el 5 de noviembre, según con lo que está anunciado. Así que después habrá que ver nuevamente, como digo, que se logra que las cámaras efectivamente aprueben ese dictamen de la comisión. Claro. 76 postulantes, decías, un montón, y pueden ser de cualquier provincia del país. ¿Y cómo es ese proceso? Porque vimos que circularon por las redes solicitud de avales, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué participación puede tener el pueblo en esta elección? Bueno, sí, estuvo previsto exactamente una posibilidad de participar tanto con avales como con impugnaciones. Este plazo venció ayer a las 12 de la noche, así que ya pasaron unas horas en las cuales no se podría enviar. Es una manera de abrir la posibilidad de diálogo entre la comisión bicameral y dar participación a la ciudadanía para que pueda opinar sobre los candidatos que se han propuesto o candidatas. Es importante tanto el aval que una institución o una persona pueda dar, quizá fundamentada mejor, porque obviamente explicar por qué se da ese aval a determinada persona, y luego también las impugnaciones. Han surgido impugnaciones que ya se van a conocer, todavía todo eso no es público, no está fácilmente, o sea, no está disponible esa información, pero ya va a estar. Ahí decimos que a partir del miércoles va a estar disponible. Lamentablemente, ya les digo, cerró el plazo, pero es un paso para la participación ciudadana que se llevó a cabo y que generó movimiento. Ustedes mismas lo vieron, hubo mucha gente que se inclinó, que buscó, que debatió, me consta, porque algunas organizaciones debatieron internamente en sus comisiones, en los grupos de trabajo, bueno, ¿a quién avalamos? ¿Con qué perfil? ¿Un hombre o una mujer? Este que sabe de esto, este que no me gusta por aquello, bueno, y todo eso estuvo pasando en este último mes, 15 días prácticamente. Así que es muy interesante ver qué va resultando de todo este camino. Cristina, ¿y hay requisitos en particular? Muy poco. Afortunadamente es una institución cuya ley establece los mismos requisitos para ser senador que ser argentino o argentina. Tener 30 años de edad y no mucho más, pero sí es verdad que la comisión bicameral, al tener tantos candidatos, los currículums están disponibles en la página del Senado y en la página de la Cámara de Diputados, al ver que se ha presentado gente con muchos antecedentes académicos, yo entiendo que tiene que la posibilidad de elegir entre quienes tengan mejores antecedentes, que ya tengan un título profesional, posgrados, hay gente que tiene uno o dos posgrados, en fin, entiendo que la vara, digamos, va a estar alta. Claro. Si bien la ley no exige una... La ley fue sabia en el año 93 cuando salió esta ley, porque lo que dijo es, bueno, quien conduzca la defensoría tiene que tener honor al pueblo. Y a veces eso no se gana en la formación académica. Entiendo yo que por ese motivo no se puso un requisito para los titulares de la defensoría. Sí tienen que ser abogados o abogadas los dos adjuntos, que son los que van a acompañar en esa gestión al defensor o defensora titular. Así que bueno, eso está analizándose en este momento, cada currículum de los postulantes. He visto que hay algunos, como digo, algunos son con muchos antecedentes, otros no tanto, y de ahí va a partir alguna selección. Por supuesto, se imaginarán que mi ansiedad por saberlo es la misma que la de todos ustedes, pero no lo sé. Claro, tenemos acá en la mano tenemos tu currículum abreviado y resulta muy interesante no leerlo porque, bueno, además del nombre, Cristina Elena Maistegui dice, soy mujer formada en la educación pública de la República Argentina, sí, de profesión abogada, hija de profesionales universitarios primera generación. Vivo en Villa Elisa, en las afueras de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Soltera, idiomas, castellano, inglés y portugués. Sí. Y bueno, y todos los detalles que hay están muy buenos. Trabajadora desde joven, y ahí tenés un paréntesis. Sí. Nadie me cuenta lo que es tener un alumno que come cartón con olor a maní con chocolate. Te agradezco tanto que lo leas, porque a mí me marcó la vida, esa experiencia de ser docente, de tener que ir a los suburbios de la ciudad y ver que el chiquito más nervioso, el que menos podía prestarme atención, tenía hambre. Tenía hambre, ¿no? Me marcó mucho. Así que te agradezco. Sin duda que esas son las marcas, ¿no?, que uno después lo impulsan a hacer política, hacer gestión pública, porque más allá del uno a uno, que también hay que hacer, en todos los niveles, en el barrio, en la organización civil, pero también en el Estado, porque desde ahí podemos cambiar la realidad de muchas personas, claro, cientos, miles, millones, ¿no? Uh-huh. Así es. Y también tuve la experiencia siendo jefa del área de ambiente en la Defensoría del Pueblo de la Nación, lo que se puede hacer desde adentro del organismo. Ahí aprendí, digamos, la posibilidad de poder influir, conducir, ayudar, colaborar, esa es la palabra de la defensoría, uh-huh, ser un colaborador de las autoridades con un ojo crítico, ¿no? El ojo crítico no puede estar ausente, porque siempre vamos a marcar lo que le faltó al Estado, lo que le faltó hacer a la administración, lo que le faltó hacer al Poder Ejecutivo Nacional o el que se trate, el provincial o municipal, porque la competencia, si bien está ordenada, es bastante amplia, hay que trabajarla con los defensores provinciales, hay que trabajarla también con los niveles municipales, ¿no?, con todas las autoridades, porque en realidad, si bien hay una competencia marcada por leyes, a la gente, al pueblo, nosotros no podemos decirle tan fácilmente, no, mire, vaya a otra ventanilla, tiene que ir a hacer otros 200 kilómetros para ir a reclamarle a fulano o mengano porque yo no soy competente. Uh-huh. Eso no es momento para hacerlo. Ahora es momento de poner el hombro, de trabajar nosotros desde los organismos de manera colaborativa y no ponerle esa carga a la gente. Claro. Al menos esa es mi opinión. Cristina, te agradecemos muchísimo esta comunicación muy clara. Bueno, imagino con mucha ansiedad estos 15 días que quedan, sí. Especialmente los candidatos, las candidatas, pero en realidad es una figura a la que vamos a poder acceder toda la población, las organizaciones. Sí. Así que bueno, es muy importante esto, sí, que está sucediendo, que se vuelva a elegir y bueno, mucha suerte, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, es un grande desafío. Para mí es realmente el final de una trayectoria profesional que sería un lujo poder devolverle a la gente lo que yo he recibido de mi país. Sería un honor. Así que bueno, estoy muy entusiasmada y si no, no importa, voy a apoyar a quien resulte, mujer o hombre que resulte asignado con esa tan alta responsabilidad. Gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias. Estábamos entonces dialogando con Cristina Elena Maistegui, que bueno, el currículum es hermoso como ella lo presenta, además de que es abogada, recibida en la Universidad Nacional de La Plata, es magíster en desarrollo sustentable y tiene un doctorado en ciencias jurídicas que está cursando. Pero bueno, me llamó mucho la atención cómo presentaba en su currículum también parte de estas vivencias, ¿no?, que ella comentaba que la marcaron y que es darle clases a pibes con hambre. Fundamental también, ¿no?, conocer un poquito de esa historia para saber quién es, uh-huh, esa candidata, ¿no? Así es. Y bueno, y este proceso que entonces en 15 días se va a saber qué sucede con esta entidad que es la Defensoría del Pueblo, una herramienta muy importante, ya lo estamos viendo acá en San Luis, pero en este caso es la elección de la Defensoría, el defensor o la defensora del pueblo a nivel nacional. 76 candidatos, candidatas hay, y bueno, y recién dialogamos con una de esas 76 candidatas, Cristina Elena Maistegui. Nosotros bueno, nos vamos a dale, una pausita. Siendo las 11:03, nos vamos a una pausita. Que clave. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Lo llamo al cartel y le digo, esta loca me tiene jodido. Y Cato me dice, también tengo uno jugando conmigo. El culo grande, los ojos bellos, el pelo lacio, se traje en el cuello, la pierna larga y cuando la beso. Para, tatuaje en

Comunicate a través del 2664-66-6285. Comunitaria FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. ¿Estábamos al aire? No, no sabemos, qué sé yo. No, no estábamos al aire. 11 de la mañana con 13 minutos. Volvemos a esta rondita de información. ¿Cuánta información que hay? ¿Cuántas noticias? Local, nacional, internacional, un poquito de todo. Así que vamos a estar compartiendo algo de lo que sucede. Bueno, una buena noticia es que un juez restableció todas las pensiones mientras los familiares de pacientes y prestadores protestaban en la sede central porteña. Una medida cautelar intima al gobierno a volver a pagar a todos. El juzgado federal número 2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS, restablezca la totalidad de pensiones suspendidas en todo el país y pague el importe de los haberes de pensión retenidos. Además, en la mañana de este viernes, un grupo de personas se manifestó en la sede central de la agencia, en el barrio porteño de Belgrano, por la falta de cumplimiento de un aumento de aranceles para los prestadores y por la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Vi notas de varias artistas, de actrices, ¿no? Sobre todo que tienen hijos con discapacidad y que, bueno, suelen ser referentes, sí, hablar con los medios porque ya los medios la conocen. Pero bueno, muy claro su testimonio, muy fuerte, muy indignante, ¿no? Hablando, primero ponerse en el lugar de esas familias que tienen que acompañar a las personas que tienen alguna discapacidad, y toda la falta de respeto y la quita de derechos respecto concretamente a eso, a la discapacidad. Sí, la importancia de las terapias, la importancia de ese acompañamiento, y las pensiones son una ayuda, no es que sea algo... No te resuelve total. Todo, te facilita algunas cosas. Total. Sí, se hablaba, por ejemplo, toda la necesaria humanidad, por ejemplo, a la hora de pensar en los vínculos entre los terapeutas y las personas con discapacidad, vínculos que se construyen con el tiempo, que si te dejan de, si le dejan de pagar a estos prestadores de servicios, se rompen de un día para el otro y hay un retroceso concreto, ¿no? En esa terapia, en ese desarrollo. Así es. Que bueno, esta es una buena, el viernes entonces se realizaron medidas muy concretas, donde un montón de familiares se hicieron presentes en la sede de ANDIS, y este juez, con una medida cautelar, el titular del juzgado, Guillermo Díaz Martínez, le dio un plazo de 24 horas a ANDIS para pagar los importes y le pidió que hasta que no haya una sentencia definitiva se abstenga de continuar con las famosas auditorías propuestas por el decreto 843/2024 y de disponer nuevas suspensiones de pensiones no contributivas por incapacidad laboral. Recordemos que no eran auditorías, sino era claramente un recorte. Uh-huh. O sea, un recorte a las pensiones sin criterio, sin ningún tipo de razón. Sí, eran un poco las excusas, ¿no? Las auditorías. Bien, tengo noticias nacionales. El narcotraficante Fred Machado, que financió al diputado José Luis Espert, será extraditado a Estados Unidos el 5 de noviembre. Contó las negociaciones que mantuvo con el asesor presidencial Caputo, al que le dijo: a Santiago Caputo le hago llegar un mensaje. Yo no quiero ir a los Estados Unidos. Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana. ¡Ay, qué miedito! ¡Ay! No se salva nadie, ¿no? Fred Machado insistió en sentir bronca y decepción acumulada contra José Luis Espert por haber negado su vínculo con él. Le diría hoy: flaco, buenas, te tendrías que haber asesorado mejor, y segundo, no negar cosas que iban a ser evidentes. Entre gitanos, no nos miremos las cartas. Con todas se la mandó. Y para completar, quiero acá una declaración del candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Juan Grabois, que presentó la denuncia contra Espert, le contestó a Fred Machado: es justo que hables, Machado, es necesario, y tal vez incluso repares un poco el daño que hicieron. No tengas miedo, hacelo. Es verdad que si hablas se cae algo, se viene abajo la estructura político-criminal que integrabas y te soltó la mano. Claro, tal cual. Parece que ahí caen más de uno. También la que estaba un poco complicada es la ministra Patricia Bullrich. Sí. Así que, bueno. Tenía vinculito también, sí. Caputo, Espert, el abogado de Milei. Sí. Todes unides. Si habla, ay, ay, ay. Queda el desparramo. Y bueno, hablando también de candidatas, algunas declaraciones de la candidata Karen Reichardt. A ver si podemos escuchar. Ay, pero mira, ya Karen Reichardt. A ver, sale. Ah, está queriendo, no está queriendo, ¿cómo la escuché? El que no fue a votar, ese dado, que no fue a votar, Johnny, el que no fue a votar, ese por ahí el del PRO, por ahí el sí, que... coincido. ¿Cómo así? Bueno, qué sé yo. ¿Por qué el otro? De verdad que es una enfermedad mental. De verdad que vos le decís, porque me pasa, porque yo soy una persona que voy y digo, ¿vos de dónde sos? De Florencio Varela. ¿Y a quién vas a votar? Te aclaro, te aclaro. Que casi toda la gente me dice La Libertad Avanza. Y no, recién, no sé si yo entendí mal, lo dijiste enfermedad mental, ¿puede ser? O, sí, no, pero, no, perfecto. ¿Pero eso lo decís en serio sobre la gente que no lo vota a ustedes? No, a ustedes no. Las personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Que vos me digas, yo estoy mirando y veo que no tengo cloacas, veo que no tengo esto. ¿Por qué sigo votando? No, está bien, pero por ahí hay gente, Karen, que piensa distinto. No son enfermos mentales, es muy delicado decir... No, piensan distinto. No es que piensan distinto. Las personas no es que piensan distinto. Es un tema cultural, no es un tema de pensamiento. No es que piensan en Perón. Es un tema de cultura, que vos lo tienen adentro. Claro, pero vos no lo podés tildar de enfermos mentales, Karen, por tener otra mirada sobre... No dije enfermo mental, sí, no cambies. Sí, sí, no lo dijiste. Es una enfermedad mental. Lo dijiste recién, no por eso te digo. Enfermo. Bueno, está bien. No, enfermedad. Es una enfermedad. Es como una manera de decir cuando tenés una enfermedad en la cabeza, un chip que vos cuando decís ya se metara. Ay, pero qué cara recharada, pero qué divina ella, tan honesta. El cielo que tiene es como honestidad brutal, ¿no? Es como no aclares que oscurece. Ay, te lo pido, Karen, qué divina. Pensar que esta mujer está ahí, tan cerquita, ¿no? En el listado de La Libertad Avanza. Exacto, que puede llegar a ser diputada nacional una persona que le dice enferma mental a quien piensa distinto, a quien... Sí, la escuché, otro partido. La escuché fuerte y claro, dijo, Pape. Lo dijo. ¿Querés que te diga algo, Pape? Ya ves que, Pam, te voy a decir, Pam. ¿Sabes qué? Sí. Estuve escuchando también que ella quiere incluir como hacer un muro. O sea, los que piensan como ella, la gente de bien llama a ella, gente como nosotros, ¿viste? O sea, divino, que nos cambiamos usted, el apellido, Patrick. O sea, yo no puedo tener un apellido López, Gómez, Romero, no. Richard, me encanta. Qué divina esta Karen, ¿no? Ella, yo quiero ser potencia, no le importa a costa de nadie, ella quiere pisar cabeza, los cabellitas negras, las afuera. Palomitas blancas afuera, del otro lado del alambre. ¿Cómo lo resolvemos? Ella. Un muro, que coman, claro, no sé, que hagan sus huertitas, esas cosas, o sea, claro. Nosotros y tal vez que si se muere de hambre, mejor, ¿no? Resolvemos así. Es mi clara referente, o sea, la gente me dice, qué creativa que sos, Patricia, pero la realidad me da datita, me da ejemplos. La realidad está superando cualquier ficción, Patricia Churchill. Yo estoy con vos, vos conmigo. Bueno, es absolutamente tremendo y repudiable los dichos de esta candidata a diputada nacional que trata de enfermos mentales a las personas que no la votarían o que piensan distinto directamente. Y bueno, ligado a esta lógica, esta ya no sé cómo llamarlo, filosofía, esta forma de comprender y de vivir el mundo, nos llega esta noticia de Córdoba, donde un joven libertario cortó la soga de dos trabajadores que trabajaban en el séptimo piso y alegó que su ventana es propiedad privada. Entonces estos dos trabajadores no cayeron al vacío porque estaban agarrados de una tercer soga, pero sino directamente caían al vacío. Gravísimo. Gravísimo. Sí. Es mi propiedad privada, alegó este libertario, entonces le cortó la soga. Bueno, es una cosa que ya no hay más que decir, ¿no? Con este titular ya queda todo bastante claro acerca de qué piensan de todo, de la vida, de la persona. De la comunidad, de otras. De la comunidad y poner siempre por delante la propiedad privada por sobre cualquier cosa. Sí, terrible realmente que esos sean los valores que manejemos hoy en día y que los discursos de odio matan. Uh-huh. Recordemos, los discursos de odio matan, acrecentan la violencia. Así que bueno, cada cual desde su lugar a no reproducirlos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que podría comenzar a comprar carne argentina. Pocos días después del encuentro con Javier Milei en la Casa Blanca, en el marco de las negociaciones por un acuerdo comercial bilateral. Compraríamos algo de carne de Argentina, si hacemos eso, nuestros precios de la carne de res bajarán, afirmó Trump ante periodistas. La medida busca aliviar el costo de los alimentos para los consumidores estadounidenses, en medio de una inflación persistente en el rubro alimentario. En otro pasaje del intercambio con periodistas, el presidente estadounidense fue consultado sobre qué le diría a los agricultores que consideran que el acuerdo beneficia más a Argentina que a ellos, a lo que Trump respondió: mire, Argentina está luchando por su supervivencia, señorita. Usted no sabe nada al respecto. ¿Entiende lo que eso significa? Están muriendo. Sí, esta nota es del Corredor, ¿no? Y habla de la opinión que emitió Trump. En la Argentina no tienen nada, se están muriendo. Bueno, así estamos con los amigos de este gobierno, de este presidente. Y también otro, el presidente Javier Milei tiene dos amigos que son fundamentales, ¿no? Que es, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Israel. ¿Y qué pasa con Israel? Otra vez vuelve a bombardear Gaza. En las últimas horas se cuentan más de 100, entre comillas, objetivos atacados, incluida una escuela de refugiados. Al tiempo que Israel acusa de ataques de la resistencia palestina que habrían matado a dos soldados, ¿no? Se agarraron de eso porque recordemos que hace poquito se firmó el acuerdo de paz, que sí, ya es lo están poco violando con este fundamento de la supuesta resistencia palestina a la que habrían matado a dos soldados. Bueno, el analista político Muhammad Sheada publicó en sus redes sociales una cronología de los acontecimientos. Israel mató a 11 gazatíes ayer a pesar del alto al fuego. Otros 11 murieron el día anterior. Israel habría matado a más de 36 gazatíes desde que entró en vigor el alto al fuego hasta anoche, 36. Hoy Israel afirma que sus fuerzas fueron atacadas en Rafat en tres incidentes consecutivos: una explosión, disparos de francotiradores y un intercambio de disparos. Hamas afirmó no tener conocimiento ni contacto con ningún combatiente potencialmente superviviente de su propia organización tras la línea amarilla. El 58% de Gaza totalmente está despoblado y está controlado por el FDI. Bueno, lo cierto es esta. La noticia es que Israel vuelve a atacar en la franja de Gaza a poquitos días de este tratado de paz. Esos son los aliados de nuestro gobierno nacional, ¿no? Y bueno, una vez más, los valores que se está buscando son tremendos. Nos vamos a una pausita, ¿te parece? Dale, Cele, dale, retomamos esta rondita, nos acomodamos ahí un poco y volvemos con más información. Nos queda todavía las noticias de deporte y algo más de info. Y recordemos que a las 12 hacemos el sorteito de suscriptores, premio para los suscriptores, las suscriptoras. Cuando sale el sol, ¿dónde va la luna? Me pregunto. Y en sus ojos vi todo el universo hablándome a mí.

Estamos en nuestro taller de Los Molles, Don Julio 150. Nuestro Facebook, Piedra Libre Los Molles. Piedra Libre cuando llueve, Piedra Libre cuando hay sol, Piedra Libre los colores, ropa hecha con amor. De la mañana, 37 minutos, y estamos en nuestro último bloque de aire fresco. ¿Cómo se pasó, Cele, la mañana, eh? Muy interesante. Tenemos unas noticias que nos quedaron ahí un poquitito para sumar, ¿no? Claro, claro, claro, porque, bueno, del ámbito de lo local, de lo nacional y lo internacional pasó de todo, viste que el fin de se va acumulando, pero bueno, esta es una buena noticia y tiene que ver con que en la provincia y el Banco Nación ofrecen un descuento del 50% en alimentos por 3 días. Entró en vigencia hoy y se mantendrá hasta el miércoles 22, este descuento del 50%, donde se debe abonar con tarjeta de crédito del Banco de la Nación Argentina a través de la aplicación Modo BNA+. Hay comercios adheridos en todo San Luis. Es una muy, muy buena noticia. Se puede utilizar las tarjetas de Visa y Mastercard a través de la aplicación de Modo, entonces BNA+. Y la promoción cuenta con un tope de reintegro de 80.000 pesos por persona. En el sitio web de Semana Nación se pueden visualizar las promociones disponibles en cada localidad. Además de alimentos, también hay descuentos que ofrece la provincia con el banco en gastronomía, hotelería, artículos regionales y actividades recreativas. Esta nota la estamos compartiendo del Corredor Noticias y allí también hay un listadito que pueden ver de los comercios que están adheridos. Aprovechar entonces 3 días con este importantísimo descuento del 50%. Ayuda un montonazo. Ayuda mucho a la economía familiar, ¿no? Que como hablábamos al comienzo con Ignacio, bueno, todas las estrategias están siendo utilizadas para poder llegar a fin de mes. Y bueno, otra noticia que tiene que ver más con el ámbito internacional. Bolivia estuvo de elecciones y finalmente Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial y arranca una nueva etapa política en Bolivia. En su momento hablamos un poquito con Jaime, que él también tiene su programa, Richard, y los sábados por la mañana acá en Identidad Comunitaria, acerca de esta crisis que está viviendo el MAS, ¿no? El partido de Evo Morales, del socialismo. Y esa crisis hizo que finalmente la derecha se vuelva a instalar después de 20 años que estuvo en el gobierno el MAS. Bueno, ganó entonces Rodrigo Paz, el mandatario electo se impuso por 9 nuevos sobre su contrincante Jorge Quiroga. El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial de Bolivia con el 54,55% de los votos, tras el 97,6% de recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral. Su victoria marca el fin de 2 décadas de hegemonía de izquierda y el inicio de una nueva etapa política, ¿no? Parece que Bolivia se sube a esta ola de avance de la derecha. Bueno, Paz, de tendencia liberal, moderada, junto a su compañero de fórmula, Edman Lara, logró imponerse por 9 puntos al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, que alcanzó una votación del 45,44% en una jornada histórica para la democracia boliviana. La votación, calificada por el TSE como tranquila y normal, se desarrolló sin incidentes mayores y registró una participación importante de la población. El nuevo mandatario electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para el periodo que sea de 2025 a 2030. Así que bueno, elecciones en Bolivia. El nuevo presidente entonces, Rodrigo Paz, presidente conservador, ¿no?, de derecha. Un poco triste la noticia para el pueblo boliviano. Sí, y bueno, esto que viene sucediendo, que las crisis de estos partidos más partido de izquierda en este caso, lleva como resultado el avance de la derecha. Así es. Bueno, vamos a ir un poquito a deportes, vamos a tomar este bloque. Alerce Hockey vivió una jornada intensa y se quedó con triunfos clave ante La Torre. El club merlino fue local este sábado 18 de octubre en una nueva fecha del torneo provincial. Con todas sus categorías en acción, Alerces mostró garra y buen juego, destacándose las victorias de la sexta y primera división. El hockey de la Villa de Merlo volvió a vibrar este sábado en una jornada cargada de emoción. Alerces Hockey Club fue anfitrión de la Torre Hockey Club de la ciudad de San Luis en una nueva fecha del torneo provincial, disputada en la cancha del club merlino. Desde temprano los equipos salieron a la cancha en una jornada que combinó competencia, camaradería y mucho deporte. Luego, en séptima, el elenco puntano volvió a festejar en un 2-0 en un duelo parejo y con buenas intervenciones de ambas arqueras. Bueno, queremos agradecer también la ayuda de Cami, que nos está escuchando. Le mandamos un beso, nuestra columnista de deportes, que me pasó un montón de data de lo que pasó. Sí, ya pronto la vamos a tener acá en el piso. A ver si la sumamos en el staff permanente, ¿no?, para hablar de deporte. Me encantaría, porque ella sabe un montón, nos consigue las voces. Una de las jugadoras de Alerce no pudo salir hoy al aire, pero me estaba mandando mensajitos de lo que fue la jornada de ayer. Así que bueno, muy contentos ahí el equipo. Muy bueno. Bien, también vamos a contar que el superclásico, el clásico infantil entre Club Casino y Club San Martín, se suspendió debido a la cantidad de agua precipitada el día de lluvia. El viernes fue que llovió un poquito y bueno, al otro día no pudieron jugar este clásico que estaba previsto. ¿Sí? Bueno, y tenemos otras informaciones más del ámbito nacional. La selección argentina sub-20 perdió 2-0 ante Marruecos en la final del mundial de la categoría. Los africanos se consagraron campeones del mundial sub-20 por primera vez en su historia. Bueno, eso me alegra un poco. Un poquito, sí. Sí. Le vamos a mandar saluditos a Moira, que estuvo escuchando todo el programa. Ella es bastante fan también de la columna del Fer Frank, así que le dejaba ahí mensajitos a Mariana, a Pablo, a Carlos, a Leo, que están todos ahí escuchando y mandando mensajitos atentos a lo que venimos charlando, que hoy fue un día con un poco de todo, de la información, sí, de lo local. Cuando arrancábamos hablando de lo aprobado, la prórroga en emergencia económica, social, financiera, que aprobó el día jueves el Consejo Deliberante. También estuvimos dialogando con una de las 76 candidatas para la selección del defensor, la defensora del pueblo, y bueno, un montón de información del ámbito de lo local y de lo internacional. Así con esta es. Seguimos con lo que tiene que ver con el deporte. ¿Qué pasó con Colapinto? ¿Qué pasó con Colapinto? Salió número 17. ¿Tenés ahí para contarme? 17. Yo digo, bueno, ¿cuánto tiene que ver las personalidades, ¿no? Hay en el deporte. Hay algunos deportes que son individuales, otros que son colectivos, y creo que ahí juega mucho los egos, los valores, las personas. La platita. Un montón de intereses que no es solamente la capacidad deportiva, ¿no?, que tiene un deportista, sino que tiene que ver con otras habilidades también. Y dice, ¿Por qué dice Infobae, una noticia de Infobae, por qué la desobediencia de Colapinto en el sobrepaso a Gasly es un indicio claro de que será titular con Alpine en la Fórmula 1 en el 2026? Y la noticia dice que hay un antes y un después de este domingo 19 de octubre, ayer, en la campaña de Franco Colapinto a la Fórmula 1. El Gran Premio de los Estados Unidos en el Circuito de las Américas no fue una carrera más. Fue el día que el piloto argentino dijo basta y el desobedecer la tercera orden que recibió de Alpine de ceder ante su compañero de equipo. Gasly dan cuenta de un competidor que puso los límites, pero al haber llegado a este punto demuestra que algo cambió en la interna del equipo y es un claro indicio de que seguirá siendo titular del 2026. Colapinto sorprendió al mundo el año pasado cuando debutó con Williams al sumar 4 puntos en su segunda carrera, sin lugar a dudas, bueno, debido a la anterior contratación, el corredor bonaerense de 22 años debió buscarse otra escudería para poder ser titular de esta temporada. Bueno, en fin. El Colapinto está buscando su lugar ahí en la Fórmula 1 y bueno, se adelantó ahí en las penúltimas vueltas y dijo, yo puedo avanzar, avanzó y le metió y ahora la desobediencia, vamos a ver qué consecuencias. Sí, salió trae. 17, sería el punto acá. Llegó a la meta. Bueno, ¿tenemos más info deportiva? Tenemos también ¿cómo serían los resultados del torneo clausura, no? Racing venció 2-1 a Aldo Civi, Argentino Junior se impuso 3-1 sobre Newell's, Lanús derrotó 2-0 a Godoy Cruz, Banfield ganó 2-1 a Independiente, Belgrano venció 2-1 a Boca Juniors y River derrotó 2-0 a Talleres. Estamos hablando del torneo clausura de fútbol argentino. Bueno, espectacular. Si te parece, para que veo gente que se está arrimando acá. ¡Ay, querida Pamelita! ¿Cómo estás, mi querida? Patricia, ay, ¿cómo le va? Usted aparece en cualquier momento, porque yo soy antes así. Hablamos de Karen, apareció ahí, bueno. Soy figuretti, soy como espera en la boleta. Estoy presente, aunque no esté en la lista, ¿no? ¿Cómo era la frase para marcar pelado para elegir al Colorado? ¡Ay, no! Yo no lo había escuchado. ¡Qué creativos que son! Sí, porque ellos largaron un spot, Santilli con Karen, los dos candidatos de la Libertad Avanza, diputados nacionales, y hacían toda la explicación de la boleta única, cómo hay que votar. Que entre paréntesis, recordemos que este fin de semana se vota. Jay vota, Jay, no, entre sí. Paréntesis. Bueno, el spot iba a cómo había que votar y en el medio de eso la explicación de que se iban a encontrar con la foto de Sper en la boleta de la Libertad Avanza porque la justicia dijo que no había que sacarlo, así que van a ir a votar y bueno, va a estar pelado, ahí. Pelado, vota el mal Colorado. Sí. ¡Ay, qué hermoso! Le salió un chingle. ¡Qué lindo! Patricia, ¿usted siente que hay clima de elecciones? Yo siento que con la Libertad Avanza estamos bárbaro. O sea, ya dejamos atrás estos problemitas que teníamos. Problemas menores. O sea, ya no hablemos de eso. Ya no me lo nombres. Pero ya lo sacamos de la boleta. O sea, ya está. No quieres saber nada, pero va a estar ahí. Me enojo, me empaco, me voy. Me sube la presión. Ay, no, para. Se pone mal. Pero bueno, la realidad es que está ahí. Está ahí la figura. Es cierto, ese peladito que está. Tantas cosas, tan negacionista, ¿no? ¿Sabés qué pasó en la última? Que le fueron a... ¿no? Me sale requisar, pero no es la palabra, ¿viste? A mí me falta un poquito de vocabulario, en realidad, leer un poquito más. Fueron a la casa y el tipo tiró el celular para el vecino. Sí, no, esa fue, o sea, muy buena. Es como clownesco, ¿no? Me lo imagino al pelado así con el celo en la mano y dice, ¿qué hago? Desesperado. Lo lanzó al vecino y dijo, bueno, acá nadie se entera. Yo lloro, hago un videíto, total no pasa nada. ¿Qué dirá el vecino? Estaría bueno entrevistarlo. Vecino, mirá que estaba de repente tomando así algo y ¡pa! Le cae un celular. No, ¿te imaginas? Un peso pesado, ¿viste? Eso, pero pelado, aguantá, escuchá. Le cuento, Patricia, que bueno, Milei sigue haciendo campaña, desembarcó en Santiago del Estero y Tucumán el último fin de semana de campaña, una convulsionada visita donde se registraron incidentes entre manifestantes y la policía. Milei, sí, está bien. Miguelito, querido. Sí, Javiercito, sí. Javier recorrió Tucumán y Santiago del Estero, dos provincias con un sello opositor, pero bueno, viene una campaña que la devolución del pueblo viene estando un poquito complicada, ¿no? Con cánticos, con los 3%, brócolis, sí, verduras que se disparan por ahí. Este mismo peladito corriendo en una moto como un motochorro. Ay, no, es que video divino ese que le hicieron, ¿no? Así es, totalmente. Bueno, viene complejo. No sé por qué le sigue dando ganas de caminar en las calles con la gente, porque el lugar, en todos Pamela, los lugares. Pamela, está conociendo el país. Está yendo provincia por provincia. Le recalcaron tanto que viajaba al exterior que dijo, bueno, voy a hacer una girita por aquí, voy a ir a Ushuaia un poquito, voy para allá, y no sé, bueno, conozco un poco. Pero bueno, la gente está de intolerante, mirá. No te tolera nada. Qué bárbaro. Sabe que en su momento Javier Milei atacó al kirchnerismo en distintas oportunidades. Había dicho que este modelo sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas. Claro, esto lo afirmó cuando todavía no se conocía el vínculo entre Sper, ¿no?, y todo lo que lanzó Fred Machado. Bueno, en su momento lo tenía ahí como una bandera. También hablaba de casta, ¿recuerdan? Él en realidad lo del narco lo sigue diciendo, pero hermano, estás de tu lado. O sea, no sé, un poquito de coherencia. Vi una entrevista que le hizo Feynman. Ay, no, la recomiendo. Eso que mira, Feynman no es santo de mi devoción, pero la recomiendo como le pregunta lo del pedo de buzo, que todavía no nos está pasando, ¿no? Debe ser que todavía no nos estamos impulsando para arriba. No, ¿crees que te diga otra datita más de Javier que vi? Diga. Él quiere que el noble de La Paz sea Donald Trump. No, eso es un montón. Ay, pero a mí, ay, yo te juro que es como me conmueve. Me conmueve su amor. No por la bandera. Ay, qué cosa. Es como su referente. Me parece que si eso sucede, perdemos toda confianza en lo que es ese premio, ¿no? Ese en la soberanía, estás diciendo vos, que empezás a poner palabras que no entiendo bien. Soberanía, de autogestión. Ay, no. Un montón de palabras complicadas, ¿no? No me la das tan difícil, Pamelita. Yo muy rosquilla. Que era muy teórica. No puedo así yo. Me indigno. Soberanía no es tan difícil. El otro día en la columna de Ruralidad lo hablamos bastante, ¿no? Y que, bueno, eso es simplemente poder decidir, tener la posibilidad de decidir, tomar las propias decisiones, en este caso de un país, por ejemplo, ¿no? Con cualquiera de los temas, con ver qué producís, a dónde va tu ganancia, bueno, un montón de cosas, tener esa posibilidad. Si quieres soberanía, andate a Cuba, andate a Venezuela. No, yo no quiero eso. No, yo quiero ser potencia, y como soy potencia, hago sorteo de suscriptores. Hoy, ¿no?, día lunes. Hoy día de suscriptores. Acá la tenemos a la operadora que nos prendió todas las luces todas. Ella es técnica y operadora al mismo tiempo, ¿no? Realmente organizó todo, porque como decíamos al comienzo del programa, lunes, Sorteo de suscriptores. Hoy se suscribe. Espero aparecer en la lista. Ay, pero ¿sabes qué? Me adherí, pero ay, con lo justo, mirá. No importa el monto, porque todas las personas que aportan mensualmente con lo que puedan, pasan ahora a ser parte de este sorteo. ¿Y qué se pueden ganar? Se puede ganar una rica tarta, unos canelones de ricota y verdura, elaborados por Quitita. Lo conseguís en Origen Serrano. Ay, me podré contratar como voz de locutora, ¿no? Seguramente. Estoy como muy encendida en esta radio. Ayúdanos a construir la única radio comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1.000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que... ¿Lo hacemos legal? ¿Prendés el videíto? Porque después me andan diciendo, no, vos recibís cositas. Espero salir en el sorteo esta vez, estar en el listado... ¿A usted, Patricia, la convencimos de por qué era importante la suscripción? Ay, mira, yo estoy viniendo acá y me estoy volviendo cada vez más rojita. Yo no sé qué voy a hacer, tengo contradicciones cuando llego a casa. No, Patricia, sí. Ninguna contradicción. Usted sabe que esta es una radio comunitaria donde se escuchan todas las voces, donde hay un montón de gente participando. Y bueno, siempre hace falta algunos manguitos para sostener este proyecto, que es un proyecto colectivo. Por eso todos los aportes son importantes. Hacerlo es muy fácil. Se meten a la página de identidadcomunitaria.com. Ahí hay un cartel que te invita a ser parte de esta comunidad y con lo que podés vas aportando mensualmente. Becata, ¿cómo te lo devuelve la radio? Con estos sorteos, con estos reconocimientos, estos pequeños regalitos. Beneficios. Con beneficios concretos, además de tener la alegría de tener esta radio, ¿no? Así a disposición. Es. Además tener de eso. Un montón de programas divinos, ¿no? O sea, es hermoso, es hermoso. Che, ya me estás haciendo trabajar un montón. O sea, ya eres como siendo una Susana acá, así. ¿Cómo eran los Susanos que le sacaban el? Yo quiero un Susano. Me muero. Me parece que Claudio debería estar acá siendo como mi esclavo y alcanzándome el número. Patricia, ay, acabo estás de perdiendo números. No crean que hice trampa. No crean. Vamos, no. Ahí la operadora está diciendo apuren, saco. Se viene. Atención a todas las personas suscriptas. ¿Quién es el ganador? ¿Quién le da suerte? Patricia Serrano. Churchill. A ver, Patricia, el número 39. El 3. ¿Cómo me persigue el 3? 39. Eduardo López. Te ganaste los canelones. López se ganó entonces los canelones de Origen Serrano y le agradecemos muchísimo ese aporte mensual. Muchas gracias, porque gracias a ustedes se sigue sosteniendo esta radio comunitaria. ¿Apagar la campanita, le parece? Apague la cámara y bueno, la persona que ganó nos vamos a comunicar y resolves el almuerzo. Claro, totalmente. Bueno, Patricia, nos tenemos que ir despidiendo. Hasta mañana. Mañana a las 9 nos volvemos a encontrar, hacemos el pase con Dar y Dar, pero no se vayan porque hay un montón de programas en esta identidad comunitaria. No se despeguen ahí de la 103.3. Muchas gracias, Belén y Liar, por la operación. Hasta mañana. Fuente, hasta mañana.